El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia Luzmari Giraldo, la poeta. El viento eleva ruinas y silencio. Los relámpagos iluminan la estación donde los amparados arrastran sus pies. Escribo en las paredes húmedas y las letras se desdibujan sin llegar al punto final. Soy hilo que trenza su tejido. Escribo para que encuentren salida, al menos en mis versos. Será uno, algo de lo que te decía, de lo que te decía antes, ¿no? Sí. Ahí está la salida, ahí está la movilización. La salida, la movilización, la necesidad de iluminar. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Luzmari Giraldo es alguien a la que la literatura le debe mucho, la literatura colombiana, por sus antologías, por sus investigaciones, por sus ensayos, por dirigir la maestría de literatura de la Javeriana. Pero hoy, como es nuestro estilo en Puerto de la Imaginación, nos interesa sobremanera como autora, donde deja una huella más profunda. Luzmari Giraldo es una gran poeta viva en Colombia en el 2025. Entonces, Giovanni Quesep era mi profesor en la Universidad Javeriana cuando yo estudiaba literatura. Él se enteró de que yo escribía, pero además yo escribía mis ensayitos de clase como bien redactaditos, con de pronto sugestivos, quién sabe. Y un día me dijo, yo sé que tú escribes, muéstrame lo que escribes. Y yo, no, profesor, pues sí, yo escribo, pero todavía no tengo nada listo. Yo después se los muestro, profe, y nada, yo guardaba. Y yo con unas ganas de que viera, pero con una vergüenza, hasta que un día me cogió cortico y me dijo, mostrame lo que tenés. Y de acuerdo con eso, miramos a ver qué sale de ahí, si tiene futuro cada texto o si hay que hacer talleres o lo que sea. Yo le debo a Giovanni que me hizo entregarle papeles sueltos, escritos en servilletas, un pedacito de hoja, la hoja del salón de clase, cuando la clase estaba aburrida yo me hacía en el puesto de atrás, no eran las de las aburridas, las otras, esas que a mí no me gustaban de lingüística, de fonética, eso me aburría mucho. Y entonces yo me iba en la parte de atrás a escribir o ensayitos o reflexiones o poemas. Pues fíjate que Giovanni se puso a esculcar mis escritos, yo se los, digamos, fue delante mío, yo muerta de pena y de susto. Él empezó, este sí, este no, este hay que mirarlo, este tampoco, este sí, este no. Y sabes que así armamos mi primer libro de poemas, él me lo armó. Y entonces me dijo, fíjate que tiene, sí, tan bello, fíjate que tiene un punto en común y es la reflexión sobre el tiempo, sobre el pasar. ¿Qué título le pones? Entonces a mí se me ocurrió, el tiempo se volvió poema, y él dijo, ese es el título. El primer libro me lo armó él así y me dio la confianza como para entender que yo sí estaba haciendo algo y entender también que si estaba haciendo algo, también tenía que, todo lo que hacía tenía que esmerarme en dejarlo bien hecho. Gracias a Giovanni. ¿Un primer poema de tu autoría en tu memoria? Sí, precisamente de ese libro. Ajá. ¿Quieres que lo diga? Ay, me encantaría, qué honor. Se llama Nunca llegó el verdadero y sabido nombre. Mis poemas antes tenían unos títulos así largos. Entonces ese, Nunca llegó el verdadero y sabido nombre, dice, el ave, que algunos llaman tiempo, se alargó en el desierto de los hombres y cada mañana se enredó en sus ojos. Trataron de construir una palabra, pero faltaron piedras. Nadie pudo entenderse desde entonces. Ese es uno de mis primeros poemas. Y con ese empezó ese libro rescatado poema a poema por Giovanni Queseta. ¿De qué edad? Yo tendría por ahí unos 21 años, 21, 22 años en la universidad, por ahí 20, 20 años. Pero es un tono que se parece mucho a Caligrafía de la Sombra. O sea, tú ya tenías ese tono. Como narrativo reflexivo, pues seguramente. Pues yo... Pues a Giovanni le llamaba la atención el tono, me decía que eran tonos como de... Él me decía su poesía es meditativa. Meditativa. Y que está como en un proceso como de narrar poetizando. Ahora, en esa época, Giovanni ya nos había enseñado a Jorge Luis Borges. Pienso que puede que el tono sí esté desde esa época y se haya ido sosteniendo y haya ido variando, por supuesto, pero en Caligrafía de la Sombra el mundo ha cambiado. Exacto. El mundo, eso lo el mundo sentí. El mundo es otro. Pero sin estar como muy ahí, uno se pone los zapatos y me daría mucho susto meter palabras como Ucrania. Sí, sí, ahí me. Pero fíjate que ese poema en el que tú dices, creo que hay dos poemas en el que yo hablo directamente de las guerras y tal vez dos o uno en el que menciono a Ucrania, es que eso tiene que ver con una imagen que yo vi en la televisión de la guerra de Ucrania y al poquito tiempo esto de Israel y Palestina y de pronto que las imágenes terribles de las guerras y los niños corriendo y las caras angustiadas y los edificios, no solamente la gente, sino los edificios heridos y derrumbados, la vida derrumbada, trajo a mi memoria mi infancia. Hay un poema que no sé si tú recuerdas que se llama En las paredes de la guerra, que es un poquito el juego entre la infancia Ay, sí. y la violencia, cómo lo marca uno. Ese es un tiene que ver con un episodio que yo vi cuando tenía como 4 o 5 años, yo soy de la hija de la violencia de medio siglo, y ese episodio detonó con esas imágenes de las noticias de estas guerras y que me trajo también el recuerdo de estos prisioneros de guerra nuestros en esa especie de Auschwitz, que están ahí en el campo entre esas rejas. Sí. Sí. Entonces, digamos que de pronto se me vino todo ese mundo encima y ese poema, yo puedo decir que es uno de los pocos que yo ya lo tenía escrito adentro. Yo lo que hice ese día con mucho dolor fue sentarme a escribirlo y me salió como está. Yo ahí no tuve que, a lo mejor hace falta limpiarlo, pero yo todavía lo leo y digo, no, es que eso tiene que ver el pasado y el presente, los pasados se me mezclan con el presente y me traen una infancia que no podía ser como le dicen a uno, que la infancia es la época más feliz. No, a mí no me tocó una infancia feliz, a mí me tocó una infancia llena de miedos, puede que feliz. En medio de la familia, con los abuelos, con los primos, con los hermanos, con los papás cariñosos, pero llena de miedos. Los miedos que yo tengo hoy son los que adquirí en esa época, y eso está en ese poema. Eso está ahí. La infancia llena de miedos por lo duro que es ser colombiano o colombiana. Yo creo, porque me tocó la violencia, entonces... por lo duro que es estar en Colombia, claro. Que es crecer en un país donde el miedo tiene que ver con que cuidado sale porque lo atracan, con que cuidado que, pues a mí me toca el oír las noticias por la radio que en el campo mataron a no sé cuántos, que en la carretera mataron no sé cuántos son otros, que yo vivía en Ibagué chiquita, que en no sé dónde están mostrando los cadáveres de los bandoleros que mataron para que la gente lo vea como escarmiento. Yo oía eso. Entonces, ese crecer con eso, eso va fomentando el miedo como a la oscuridad, el miedo no a la muerte, sino a los muertos, pero a esos muertos. Una infancia que desde esos miedos con la violencia se van multiplicando en los 80 y 90 con el país pues desbordado con el narcotráfico y las bombas de Pablo Escobar, después todo el conflicto armado, entonces mi infancia, la de mis hijos, la de mis nietos, eso se apelmaza. Entonces por eso te digo, son los miedos. Fíjate que yo tengo un miedo que vine a entender no hace mucho, mucho miedo a dormir en el campo. En el campo, porque es que a uno le hablaban de la violencia en el campo cuando estaba chiquito, entonces, y todavía le siguen diciendo a uno que en el campo arrasan, que en el campo atracan, que en el campo, claro, eso pasó a la ciudad, pero yo no duermo tranquila como duerme todo el mundo en el campo, que los pajaritos y todo eso, no, yo necesito que amanezca. En total, Sí. comprendo. Sí, entonces son unos miedos, qué pereza. Y fíjate que yo me hice incluso psicoanálisis y hay una cosa, ¿cómo tendría yo de bloqueados esos miedos? Que nunca en ningún evento, en una ninguna sesión me salió eso. Nunca ¿No? yo hablé de eso en psicoanálisis, no, fue la noticia en la televisión y en los periódicos lo que me desató eso y entendí, claro, de ahí vienen mis miedos vienen desde la violencia, no vienen de otra cosa. La violencia que hemos vivido en el país. Entonces, pienso en todas las guerras. Por eso digo, todas las guerras se parecen. Claro, es la misma. Es la misma. Yo quisiera que vos Pero, me ayudaras sí. a explicarle un poco algo de caligrafía de la sombra. Puede que la audiencia sea más inteligente que yo, pero pues yo me pongo un poco como ahí la función de montañero, que a veces hay cosas que uno se atreve a preguntar sobre la literatura, sobre la poesía. Contarle a la gente, ahorita les decimos más, pero que este libro salió en agosto del 2024, es de la editorial Sílaba, está en la librería Lerner, aquí en cerquita de donde estoy locutando yo, en La Singla, en Bucaramanga, entonces ahí tienen pues la Lerner en Bogotá y en Medellín, para que no quede como en abstracto, y decirte también, Luz Mari, que nuestro primer objetivo con estos podcasts, no lo ocultamos, es que la gente lo adquiera y lo lea. O sea, en este caso, Caligrafía de la Sombra, como algo pues concreto. Ah, y lo que te iba a decir es que yo ya soy muy poco diplomático y muy deslenguado, pero que uno puede hacer un podcast con un escritor o una escritora que a uno no le fascine. Claro. ¿Cierto? Y ser profesional en eso. Y uno dice, mi gusto no es el gusto de todos los demás. Y uno como lector no es monedita de oro para todos los autores y todas las autoras. No, Cierto. no, no digo bobadas, trato de no abaratar la palabra. No digo bobadas cuando no las puedo decir porque no serían sinceras, pero a mí me fascina este poemario. Ay, Yo tan de. realmente como hombre inculto solo he leído de ti Caligrafía de la Sombra, nos lo devoramos, me encanta. Entonces quiero hacer mucho énfasis ahí. Siempre puedo aquí recomendar pues, o comentar otro libro que a mí no me fascinó y que puede que a otros sí le fascine, pero en este caso meto las manos en el fuego. Me encanta y desde ese fervor yo me preguntaba, bueno, hay también una tiranía del entretenimiento. Nos dice mucha gente, yo hago un bazar de libros y la gente me dice, coge algo, lo ojea y dice, no, está muy triste. Está muy duro, está muy doloroso. Este es un poemario duro, doloroso, como puede ser, no sé si la mitad de la poesía, pero cómo lográs, yo no sé si sea una cosa muy mía, cómo lográs que en todo caso se sienta vital, no se siente como estancado. O sea, para la gente que le Sí. tiene miedo a la poesía y a las lecturas duras, a mí no me deprimió tu poemario. Me alegra muchísimo que te haya gustado, de verdad. Me alegra muchísimo. Varias cosas quiero comentar. Lleva ya dos ediciones. La primera salió en marzo del año pasado, el 24, para la Feria del Libro de Bogotá. Y la segunda creo que salió en agosto, creo, no me acuerdo, pero ya lleva dos ediciones, Ah, cosa que me tiene muy contenta. la primera es de qué año, perdón. Del año pasado, también Ah, del o sea, 24. las Sí, 12, o sea, entonces fue muy exitoso. digamos que en 6, 8 meses agotó primera edición. Bueno, es un poemario triste, pues porque el tema es triste. Empiezo incluso. El título, Caligrafía de la Sombra, la palabra caligrafía es una escritura finalmente antigua, es a mano, es escribir sobre la sombra. Pero a mí hay algo que me interesa siempre en la poesía y yo creo que tiene que ver con mi manera de ser. Es decir, a la tristeza hay que iluminarla. No, no para que se quede en la tristeza, sino que hay que buscarle a la tristeza una salida. Y yo creo que eso es tal vez lo que tú de pronto dices que hay. Sí, yo puedo hablar, hay poemas que son muy tristes, como ese que te dije que se llama, ese de que todas las guerras se parecen en las paredes de la guerra, porque estoy hablando de tantas guerras en tantas partes y la propia experiencia mía. Pero incluso desde la carátula, si tú miras la carátula, es una carátula amarilla, el amarillo como si fuera un sol iluminando un paisaje, unos árboles difuminados, o puede ser una llamarada. La sombra pueden ser los árboles. Esta es una pintura de un lituano, no, no sé cómo se pronuncia su nombre, que se llama Sonata de Verano y tiene que ver, de alguna manera, tiene que ver con la muerte, pero también con la vida. A mí me interesa siempre que haya una especie de rayo de luz en los poemas, que haya un rayo de luz, que uno esté muy triste y que pueda decir, pero fíjese en la mirada de los niños, pero fíjese que yo lo que estoy pidiendo es que no martille el dolor, o fíjese que hasta los perros están en la puerta esperando que algo suceda. A mí me interesa. Y es como natural en mí, como la posibilidad de, aquí está el dolor, pero también está la esperanza. ¿No? Me queda un poco claro. Eso es lo que yo quiero. Y entonces por eso me parece que no todos los poemas son tan absolutamente tristes y agobiados. Uno puede decir, miren este mundo tan doloroso donde todo es silencioso porque es la muerte, donde todos están las personas con tierra en la boca, yo cómo me voy a olvidar si hay la gente con la tierra en la boca. No, yo estoy esperando que hasta haya por lo menos un plato de sobras para darle a otro o para comer, ¿no? Yo estoy esperando que con tanto dolor podamos dibujar, en alguna parte digo, la sonrisa de pájaros azules. Entonces le doy algún colorcito a ese gris o a ese negro, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso que esté maltrecho tenga un poquito de vida? Eso es lo que yo intento atravesar, que haya un hilo de luz. Y no es que yo me proponga de manera forzada, sino que así me resulta, pues, porque a mí también me agobiaría muchísimo la escritura si fuera solo la muerte. Porque es al fin de cuentas pensar en otra cosa. Nosotros somos sobrevivientes y el sobreviviente no solamente es el que está aplastado por la muerte amenazante, sino el que ha tenido la posibilidad de seguir viviendo. Creo que tiene que ver también con eso. Sobrevivimos y si sobrevivimos por lo menos podemos sonreír. Así sea una sonrisa suave, ¿no? No sea la carcajada. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación. desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Música de Andy Lago. Tal vez si todos los líderes que fomentan la guerra, si estuvieran unidos por la poesía y por la música y por las artes, tal vez tendrían la posibilidad de sentir distinto y de buscar más bien el poder de la creación para vivir. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Hijo.